de los insectos, etcétera, de los factores naturales, sino que también por el trasiego, los transportes, por el almacenaje que no está segregado. Ya en México, antes de la liberación comercial, hemos encontrado decenas de casos de contaminación solamente por programas del gobierno, por la distribución de Viconsa. Con el plantío masivo de maíz transgénico, esto se va a extender y aumentar exponencialmente. Entonces, la contaminación es una condena. Y además, como veíamos antes, todos los transgénicos están patentados. No hay transgénicos que no estén patentados por algunas de estas transnacionales. Ninguno. Entonces, la contaminación en el campo se ha convertido en un delito de las víctimas. Las víctimas tienen que pagar, porque si se contamina a alguien en un campo, Monsanto, o DuPont, o Pioneer, o Syngenta, lo demandan y le dicen: usted está usando mi gen patentado sin pagarme regalías. Como si fuera un DVD, una película pirata, bueno, así. Solo que son las víctimas. Y además, hasta ahora, Monsanto lleva ganado todos los juicios que ha iniciado en este sentido, prácticamente, menos algunos únicos en el mundo, como Percy Schmeiser, dice, porque tienen todos los abogados y todo lo que necesitan para llevar adelante los juicios. De hecho, es muchísimo mayor el dinero que las empresas ganan en acuerdos fuera de juicio que en juicios. Porque los agricultores en Estados Unidos y Canadá, nada más que alguna de las empresas se acerca a decirle que los va a llevar a juicio, quieren entrar en un arreglo, ¿se entiende? Entonces, hasta el año 2007, Monsanto sola había cobrado 21 millones de dólares en juicio y 160 millones de dólares en acuerdos fuera de juicio. Y eso aumenta todo el tiempo. Entonces, ¿por qué les plantan si rinden menos, usan más agrotóxico y tienen que pagar patentes? Porque las mismas empresas que tienen transgénicos son las que venden los híbridos. ¿Ya? Entonces, las semillas es algo que está vivo, no es que está en un montón de sacos que están en un lugar. Entonces la gente dice, este año no quiero transgénicos, véndanme otro maíz que no sea transgénico. No, la empresa lo reproduce y lo multiplica cada año. Si no lo multiplica, les va a pasar, como pasó ya en Estados Unidos, que si hay un problema de sequía o de lo que sea, y no tienen semillas, van a tener que sembrar lo que las empresas les dé. Y en este momento los agricultores que no tengan su propia semilla o que no tengan semillas públicas, como estaba planteando el doctor Turrell, en realidad son esclavos de las empresas y terminarán plantando lo que alguna de estas seis empresas se le antoje que es lo que hay que plantar. Eso es la realidad de lo que está pasando en este momento. Además, uno puede preguntar, pero ¿y si producen más? ¿Por qué tienen transgénicos? Si producen más con híbridos, ¿por qué las empresas se empeñan en vender transgénicos? Bueno, primero, si producen menos, venden más semillas. Segundo, la contaminación con transgénicos es detectable, porque si es un híbrido con un maíz, no se puede ver el gen distinto. En cambio, los transgénicos, como contienen genes que son de afuera de la especie, se pueden detectar. Son mezclas contranaturales. De ninguna manera los transgénicos son una continuación del mejoramiento genético. Los transgénicos son una ruptura de lo que venía siendo la agricultura y el mejoramiento genético, sea campesino o formal, para pasar a ser una manipulación que nunca jamás se podría dar en la naturaleza y que es contra la naturaleza. Entonces, además de que la contaminación es un negocio, les permite, y es lo que están tratando de hacer ahora, a la larga van invadiendo los campos y poner lo que les llamamos semillas Terminator, que son semillas transgénicas programadas para que no se puedan reproducir. Es el sueño de las empresas, que es que los agricultores tengan que ir cada año a comprarles las empresas, a comprarles las semillas obligatoriamente. Entonces los transgénicos, más allá de si es una tecnología, de que si tienen problemas ambientales de salud, que los tienen y los vamos a ver ahora después los otros ponentes, son mucho más que una tecnología agrícola, un proyecto de control corporativo del sistema agroalimentario. Cuando hablamos en México de los transgénicos, hablamos de eso. Entonces, México, además, por ser el centro de origen del maíz, sufre mucho más esta situación porque lo que está en juego es mucho mayor. Lo estamos viendo y lo vamos a ver a través de las diferentes organizaciones. Además, es uno de los cultivos bases de la alimentación mundial. Pero además en México está el mayor consumo humano del maíz y el más cotidiano. O sea, todas las pruebas que se hayan hecho en otro lado aquí no valen. Tampoco valen porque la situación de biodiversidad de México y todo es completamente distinta. Entonces, realmente lo que se está haciendo de aprobar masivamente maíz transgénico en México no es solo en el campo, es un gran experimento con toda la población. Además, 85% de los que siembran maíz son campesinos. Entonces, ¿por qué se está decidiendo imponer una tecnología que necesariamente va a contaminar a la enorme, vastísima mayoría de agricultores de México? La soya y el maíz transgénico destruyen además otras formas, como es, por ejemplo, la apicultura, que creo que Álvaro Mena, que viene de Campeche, nos va a explicar que están destruyendo una de las principales materias de exportación de México, que es la miel orgánica. Esto entonces a lo que nos confronta es que nosotros estamos entre 10.000 años de agricultura, de la mayor hazaña agronómica de creación campesina colectiva que ha sido el legado para toda la humanidad, una de las bases alimentarias, y del otro lado, un grupito de empresas transnacionales y unos cuantos funcionarios que ni siquiera se presentan a debatir y que van a decidir por los 10.000 años de agricultura y los millones de campesinos que legaron esto como una de las bases principales culturales, económicas y alimentarias de México y de la humanidad. Hay un enorme contraste. Por ejemplo, la Unión Europea decidió la semana pasada cancelar, o sea, cerrar todas las aprobaciones de siembra de transgénicos por el debate que hay dentro de la Unión Europea, y en 8 países europeos está prohibido el maíz transgénico, la siembra de maíz transgénico. Aquí en México, que es el centro de origen del maíz, se está considerando plantarlo masivamente. Entonces, un poco como para cerrar, lo que quiero decir con estos datos, digamos así, es que los transgénicos no se necesitan, no cubren ninguna necesidad, no están destinados para la alimentación humana, pero además hay muchas alternativas de producción sana, algunas dentro de lo que sería incluso la agricultura industrial, la mayoría dentro de otras que serían una agricultura más pequeña, campesina, de pequeña escala, y que no tienen riesgos y que aportan autonomía y soberanía alimentaria. Además, quiero dejar un dato que es muy importante y que lo tenemos que poner a consideración y que es son datos elaborados por SECAM y por ANADEITA, que es sobre la importación de maíz en México. Es verdad que México importa el 30% de maíz, pero es también necesario que sepamos que todo el consumo de maíz alimentario de México, todo, completamente, se produce en México. Se puede producir en México y ya se produce en toneladas, y además es excedentario. Quiere decir que el maíz que se importa es para transnacionales, como por ejemplo Granjas Carroll, donde se origina la gripe porcina, que es una transnacional, es Smithfield, la porcícola más grande del mundo, que quieren maíz y soya para alimentar a los cerdos de la forma más rápida, o a los pollos, como hay las avícolas y las porcícolas transnacionales o grandes nacionales. Esos son los que requieren importación de maíz que sea barato y que sea maíz amarillo y soya transgénica, para darle a esos cerdos y a esos pollos, que además tienen otra serie de impactos. Y quiero aclarar una cosa. Eso no es comida de la gente, porque la producción porcícola en México, después del Tratado de Libre Comercio, cambió de manos, no aumentó. La cantidad de cerdos que se producían en México prácticamente no ha variado. Lo que hizo fue cambiar a que más de la mitad de la producción porcícola en México está en manos de transnacionales. O sea, México importa maíz y contamina maíz y nos quieren hacer creer que necesitamos más maíz para satisfacer lo que piden otras transnacionales, que por casualidad están ligadas a las mismas, a Monsanto, a Syngenta, a DuPont, etc. Entonces nosotros no lo necesitamos. La única razón para autorizar transgénicos en México es favorecer a las empresas transnacionales que quieren tener el control del sistema agroalimentario o, como decía, a otros que están en la misma cadena. Entonces, por la biodiversidad, por la salud, por las economías rurales de las mayorías, por el patrimonio histórico y cultural de México, por la soberanía alimentaria, se deben prohibir los transgénicos. Gracias.